Érase una vez un rey que tenía 12 hijas, a cual más hermosa. Dormían todas juntas en una misma sala, con las camas alineadas. Y por la noche, a la hora de acostarse, el rey cerraba la puerta con llave y corría el cerrojo. Mas por la mañana, al abrir de nuevo el aposento, advertía que todos los zapatos estaban estropeados de tanto bailar, sin que nadie pudiese poner en claro el misterio. Al fin el rey mandó pregonar que quien descubriese dónde iban a bailar sus hijas por la noche podría elegir a una por esposa, y a la muerte del monarca heredaría el trono. Pero si al cabo de 3 días con sus noches no hubiese esclarecido el caso, perdería la vida. Al cabo de poco tiempo presentóse un príncipe, que se declaró dispuesto a intentar la empresa. Fue bien recibido, y al llegar la noche se le condujo a una habitación contigua al dormitorio de las princesas. Pusiéronle allí la cama. Él debía averiguar dónde se iban ellas a bailar. Y para que no pudiesen hacerlo en secreto o escaparse a otro lugar, dejaron abierta la puerta de la sala. Mas al príncipe le pareció que tenía plomo en los ojos y se quedó dormido. Y cuando se despertó por la mañana, encontróse con que las 12 habían ido al baile, pues todas tenían agujereadas las suelas de los zapatos. Lo mismo se repitió la segunda noche y la tercera, por lo cual el príncipe fue decapitado sin compasión. Después de él, vinieron otros muchos dispuestos a correr la suerte, y todos dejaron la vida en la empresa. En esto, un pobre soldado que, habiendo recibido una herida, no podía conseguir en el servicio, acertó a pasar por las inmediaciones de la ciudad donde aquel rey vivía. Topóse con una vieja que le preguntó a dónde iba. «Ni yo mismo lo sé», respondióle él, y en broma añadió, «me entran ganas de averiguar dónde desgastan los zapatos bailando las hijas del rey. Así, un día podría subir al trono». «Pues no es tan difícil», replicó la vieja. «Para ello basta con que no bebas el vino que te servirán por la noche y simules que estás dormido». Luego, dándole una pequeña capa, añadió, «cuando te la pongas quedarás invisible y podrás seguir a las 12 muchachas». Con aquellas instrucciones, el soldado se tomó en serio la cosa y, cobrando ánimos, presentóse al rey como pretendiente. Recibiéronle con las mismas atenciones que a los demás y le dieron vestidos principescos. A la hora de acostarse, lo condujeron a la antesala de costumbre y cuando ya se dispuso a meterse en la cama, entró la princesa mayor a ofrecerle un vaso de vino. Pero él se había atado una esponja bajo la barbilla y echando en ella el líquido no se tragó ni una gota. Acostóse luego y al cabo de un ratito se puso a roncar como si durmiese profundamente. Al oírlo, las princesas soltaron las carcajadas y la mayor exclamó, «¡He aquí otro que podría haberse ahorrado la muerte!». Se levantaron, abrieron armarios, arcas y cajones y sacaron de ellos magníficos vestidos. Y mientras se ataviaban y así calaban ante el espejo, saltaban de alegría pensando en el baile. Solo la más joven dijo, «No sé, vosotras estáis muy contentas y yo, en cambio, siento una impresión rara, presiento que nos ocurrirá una desgracia». «Eres una boba», replicó la mayor. «Siempre tienes miedo. ¿Olvidaste ya cuántos príncipes han tratado en vano de descubrirnos? A este soldado ni siquiera hacía falta darle nada de beber. No se habría despertado el muy zopenco». Cuando todas estuvieron listas, salieron a echar una mirada al mozo. pero éste mantenía los ojos cerrados y permaneció inmóvil, por lo que ellas se creyeron seguras. Entonces la mayor se acercó a su cama y le dio unos golpes. Inmediatamente el mueble empezó a hundirse en el suelo y todas pasaron por aquella abertura, una tras otra, guiadas por la mayor. El soldado, que lo había visto todo sin titubear, se puso su capita y bajó también detrás de la menor. A mitad de la escalera, le pisó ligeramente el vestido, por lo cual la princesa asustada exclamó: ¿Qué es eso? ¿Quién me tira de la falda? ¡No seas tonta!, exclamó la mayor. ¡Te habrás enganchado con algo! Llegaron todos abajo, encontrándose en una maravillosa avenida de árboles, cuyas hojas de plata brillaban y refulgían esplendorosamente. Pensó el soldado: es cuestión de proporcionarme una prueba. Y rompió una rama, produciendo un fuerte crujido al quebrarla. La más joven volvió a exclamar: pasa algo extraño. ¿No oísteis un crujido? Pero la mayor replicó: son disparos de regocijo por la pronta liberación de nuestros príncipes. Llegaron luego a otra avenida cuyos árboles eran de oro, y finalmente a una tercera, en la que eran de diamantes, y de cada una desgajó el soldado una rama con gran susto de la pequeña, pero la mayor insistió en que eran disparos de regocijo. Prosiguiendo, no tardaron en hallarse a la orilla de un gran río en el que había 12 barquitas, y en cada una un gallardo príncipe. Aguardaban a las princesas y cada cual subió una a una en su barca, sentándose el soldado en la barca de la menor. Dijo el príncipe: no sé por qué, pero esta barca es hoy mucho más pesada que de costumbre. Tengo que remar con todas mis fuerzas para hacerla avanzar. Debe ser el tiempo, respondió la princesa. Hoy está nublado y también yo me siento deprimida. En la orilla opuesta levantábase un magnífico y bien iluminado castillo, de cuyo interior llegaba una alegre música de timbales, violines y trompetas. Entraron en él y cada príncipe bailó con su preferida. Y también el soldado bailó, invisible. Y cuando la princesa menor levantaba un vaso de vino, él se lo bebía, vaciándolo antes de que llegase a los labios de la muchacha, con el consiguiente azoramiento de ella, pero la mayor siempre le imponía silencio. Duró la danza hasta las 3 de la madrugada, hora en que todos los zapatos estaban agujereados y hubieron de darla por terminada. Los príncipes las devolvieron a la orilla opuesta y esta vez el soldado se embarcó con la mayor. En la ribera se despidieron de sus acompañantes, prometiéndoles volver a la noche siguiente. Al llegar a la escalera, el soldado pasó delante y se metió en su cama. Cuando las 12 muchachas entraron fatigadas y arrastrando los pies, reanudó él sus ronquidos y ellas, al oírlos, dijéronse entre sí: ¡de este nos hallamos seguras! Desvistiéronse guardando sus ricas prendas y dejando los estropeados zapatos debajo de las respectivas camas. Se acostaron. A la mañana siguiente el soldado no quiso decir nada, deseoso de participar de nuevo en la magnífica fiesta, a la que concurrió la segunda noche y la tercera. Todo discurrió como la primera vez, durando el baile hasta el desgaste total de los zapatos. La tercera noche, empero, el soldado se llevó una copa como prueba. Cuando sonó la hora de rendir cuentas, cogió el mozo las 3 ramas y la copa y se presentó ante el rey, mientras las 12 hermanas escuchaban detrás de la puerta lo que él decía. Al preguntar el rey: ¿dónde han estropeado mis hijas sus zapatos?, respondió él: bailando con 12 príncipes en un palacio subterráneo. Y relató cómo habían ocurrido las cosas, aportando en prueba las ramas y la copa. Mandó entonces al rey que compareciesen sus hijas y les preguntó si el soldado decía la verdad. Al verse ellas descubiertas y que de nada les serviría el seguir negando, hubieron de confesar. Entonces preguntó el rey al soldado a cuál de ellas quería por esposa. «Como ya no soy joven, dadme la mayor», contestó. El mismo día se celebró la boda y el rey lo nombró heredero del trono. En cuanto a los príncipes, quedaron encantados durante tantos días como noches habían bailado con las princesas.